Hola a todos, bienvenidos al programa número 11 de Fase Bonus. Después del exitazo que hemos tenido con el programa número 10, que casi sería un especial sobre juego Lost of Mothers, vamos a intentar grabar este programa 11 e intentar repetir el exitazo que hemos tenido. Así que vamos a empezar por las presentaciones. Al primero de todos vamos a presentar al rey, al amo, por el que todo el mundo tiene que arrodillarse. Señor Héctor, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola, buenas. Bueno, Héctor, ¿qué tal tú ves, Héctor? No es literal, ¿no? No. Arrodillaros ante el rey, muñecas. Bueno, Héctor, ¿qué tal tu éxito después de ese especial que has elaborado? Ah, bien, lo llevo bien, sin ningún problema. Los paparazzi están venga a incordiarme, pero yo lo llevo perfectamente, no se me ha subido la cabeza ni nada. Que nos han informado que te han hecho propuestas otras páginas web y tal para quitarte de nuestro podcast. Eso no es así, ¿no, Héctor? No, hombre, ¿qué va a hacer? Eso es mentira, que me hayan ofrecido 1 millón de euros los de Meditation para que esté con ellos. No, eso es todo falso. Bueno, siguiendo con nuestro stand, señor Javi, nuestro compañero de RetroBits, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ves hoy el día? ¿Ante mí no me nos arrodilláis o qué? Todavía no te has ganado ese derecho, que Héctor ha tenido un trabajo muy duro. Oye, me lo he ganado no participando en el anterior, porque si hubiera participado seguro que no había tenido el éxito que habéis tenido, así que yo creo que por parte de ese éxito a mí es mío, ¿eh? Bueno, a ver cómo colaboramos en este programa. Señor Marcos, solo hay un proyecto. Bueno, Marcos, que no te dejamos presentarte. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien. Viendo nevar. Sí. Y, señor Albert, ¿cómo estamos? ¿Cómo ves el programa de hoy? Hombre, de momento no lo veo muy claro, pero bueno, a ver qué sale, ¿no? Hay que aclarar que estamos teniendo algún problema técnico. No sabemos muy bien qué está pasando con las líneas y los sonidos van un poco entrecortados. Y por último, José Andrés, ¿qué tal estamos? José Andrés, ¿cómo vamos? Hola, muy buenas noches a todo el mundo. Bueno, a ver si podemos solucionar estos pequeños problemas técnicos. Siempre a tope. Es el propósito. Bueno, pues después de las presentaciones vamos a pasar a nuestra sección de análisis retro, del cual prescindimos la semana pasada por causas mayores. Así que hoy tenemos un juego que tenemos pendiente desde hace unos cuantos programas, un juego desarrollado por Lucasfilms en el 87. El juego a lo que nos referimos es casi un Monkey King en las aventuras gráficas, y estamos hablando del juego Maniac Mansion. Así que, cuando queréis, chicos, empezamos nuestro pequeño análisis o retro review, como queréis llamarlo. Así que adelante. Bueno, pues comenzamos con el análisis de Maniac Mansion, que fue uno de los primeros juegos en utilizar el sistema point and click, en el cual podíamos tener una serie de gráficos y, bueno, podríamos ir eligiendo las cosas que queríamos hacer. En concreto, este Maniac Mansion estrenó además también un motor que después serviría para muchas otras aventuras gráficas, como era el Scum, el Excretion Utility. Y bueno, empezando así un poco con la historia, empezábamos con un meteorito que había caído cerca de una mansión y que había vuelto locos a algunos de los habitantes que vivían ahí, como era el Dr. Fred, el extraño Ed, que sería su hijo, y la doctora Edna, que era su madre. Bueno, podríamos hablar un poco de la historia, ¿no? Que el doctor, ¿cómo se llama el doctor? Fred. Doctor Fred. El científico loco secuestra a la novia de uno de los protagonistas, y estos deciden entrar en la mansión para salvarla. Antes de empezar el juego nos da a elegir qué personaje, porque hay varios para elegir, tenemos que elegir con qué personaje llevamos. Y la historia transcurre controlando distintos personajes. Como bien ha dicho Marcos, este juego consta de varias versiones, la primera de ellas comercializada en el año 1987. Un año más tarde apareció la versión para NES, entre otras, que es quizá la más polémica de todas ellas y de la que hablaremos en breve, supongo. Y bueno, decir que la aventura en sí es una parodia, digamos, de las películas de serie B de la época, donde un grupo de jóvenes acudían a una mansión supuestamente misteriosa en la que tienen que resolver una serie de acertijos, digamos, de este modo, para poder seguir de este modo avanzando. La historia, de grosso modo, cuenta como el Dr. Fred Ellison secuestra en parte, pues, no la palabra nos ha producido, sino ¿cómo lo diría yo? Obligado en parte por una masa, por un ente alienígena que es el que le condiciona sus actuaciones. En cualquier caso, secuestra a la novia del protagonista, Sandy Prats, y el grupo decide ir pues en rescate de la chica. Que como veremos, el rescate de las chicas es un término habitual en los videojuegos de los 80. En fin, tenemos 6 personajes para elegir, además del personaje principal que viene de serie, lo cual influye en el desarrollo de los acontecimientos, así como los diversos finales que es posible obtener. Y bueno, para los más curiosos, el SCUM, como ha dicho Marcos, son las siglas de Script Creation Utility for Manic Mansion. En fin, como hemos podido ver, pues este tipo de género se popularizó con los juegos que le siguieron. Después el DF Tentacle, la continuación directa de este, que fue una pequeña maravilla. E incluso otros como Indiana Jones Fate of Atlantis, que es, vamos, una gozada para la época, para los años que nos ocupan. Respecto a las conversiones, como decía, la más polémica de todas ellas fue la de Jaleco, realizada en el año 1988 para Nintendo. Y no deja de ser curioso porque, siendo la NES por aquella plataforma de 8 bits la consola de moda de la época, los directores de Nintendo se llevaron las manos a la cabeza cuando descubrieron que en el mensaje del juego o en el lenguaje se empleaban términos como cabrear y similares que ellos consideraban inapropiados del todo. Pero es que ahí además habían metido bastantes frasecillas extrañas del tipo de te íbamos a chupar el cerebro, cosas de ese estilo. Y la verdad es que esos comentarios iban en contra totalmente con lo que ponía la licencia de Nintendo. Entonces, bueno, ellos, aunque al final, por ejemplo, en la sección esta de NES que hicieron, les pusieron, bueno, una lista de todas las cosas que tenían que quitar y aún así se quedaron cosas extrañas como, por ejemplo, de cuando llamaban ellos a su motor, que es SCUM. Si veíamos la versión de NES, que era NES SCUM, si luego lo traducimos sonaba así, algo así como NES basura o Nintendo basura. Había cosas que, aparte de ser graciosas, pues bueno, al final acabaron volviendo loco al pobre programador que fue Douglas Crockford, que se las tuvo que ver con Nintendo. Javi, ¿quieres decir algo? Sí, que poco puedo decir del juego, no he jugado mucho, me lo bajé cuando comentaste de hacer el programilla este, obviamente para probarlo y poder hablar del algo de fundamento, y la verdad es que así como otros juegos como el Monkey Island, el 1, el 2, eso, me atrajeron mucho en su día, este empecé a jugar y no me acabó de convencer el rollo este de tener tres personajes y andar intercambiándolos originales, pero a mí gustarme personalmente no me gusta, me parece más farragoso y a la vez no queda como la típica aventura gráfica en la que intentas meterte en ella siendo tú el propio personaje, porque aquí tienes que ser tres personajes a la vez y no me acabo de convencer el sistema ese. Hombre, en este la idea de meter a tantos personajes también era por un lado por darle variedad porque el juego dura 10 minutos y por otro lado porque, en fin, cada personaje es un mundo, cada personaje te permite hacer no un final alternativo por cada uno, pero por lo menos sí que te da opción a hacer varias cosas, que después también es verdad que a lo mejor te quedas enganchado dependiendo de con quién hayas cogido, pero bueno, al menos le daba bastante más vida que, por ejemplo, el Monkey Island, en mi opinión. El Monkey Island te lo pasas una vez y ya no vuelves a jugar porque ya te lo sabes. El Maniac Mansion sí. Te lo puedes pasar mogollón. Por rejugabilidad, más que nada, pero aún así no lo vi yo enganchante, no engancha, a mí por lo menos no engancha como otros porque lo veo demasiado complicado. Encima, todavía nadie ha sabido contestarme si cosas que no haces influyen para que luego no puedas terminar el juego o más o menos pase, por ejemplo, la escena esta en la que el malo, por así decirlo, tiene que recoger un paquete a la entrada, ¿no? ¿Sabéis de cuál os hablo? Sí, el inicio. Vale, si no coges el paquete, ¿qué pasa? No pasa nada, pero puedes continuar la partida. Exacto. Y tendrás un final diferente. Exacto. Sí, de hecho el paquete también depende de con quién vayas. Por ejemplo, el paquete creo que era para enviar una maqueta que te daba uno de los tentáculos. Creo que era el paquete era... No, perdona, el paquete cogías sellos y después lo podías utilizar para hacerte aliado de Ed, para que luego en un momento determinado él te ayudara. Pero puedes pasar ese momento haciendo que otra persona te ayude o haciendo otro tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, bueno, como tiene mogollón de finales y mogollón de historias, es como si tú fueras haciendo un camino u otro, según lo que tú vayas haciendo. Lo que sí que es verdad es que hay cosas que te capan. De, por ejemplo, si te equivocas en el orden de darle las cosas al pulpo, pues ya no puedes continuar. Si le das primero la bebida y luego la comida, que era uno de los puntos que había por ahí, pues te quedabas ahí clavado. Ya tenías que reiniciar otra vez el juego. Pero el juego, vale, te avisa en ese momento, y te dice, oye, ¿te has quedado atascado? O el juego sigue no te avisa. No te avisa, y yo me he quedado varias veces atascado por eso. Y hasta que me he dado cuenta de que es que hay que dárselo, bueno, hasta que me di cuenta de su en un día, que lo mismo tardas, para darte cuenta, tardas un día o un mes. Entonces dices, joder, anda que no he perdido tiempo aquí a lo tonto, cuando sabía que no podía seguir, por lo menos podían avisar. Exacto, otra cosa también que hay por ahí que también puedes perder es el aguarrás. No me acuerdo cómo lo hice en su momento, pero el aguarrás sirve para entrar también en una habitación que anda por ahí oculta, y como se te vaya, no me acuerdo cómo lo hice, pero perdí el aguarrás también, no sé si es que se lo di a comer al pulpo o a una planta que andaba por ahí, pero lo hay mismo. Hay un bote que se cae de una estantería. Hay un bote que se cae en una estantería y cae por una especie de alcantarilla o algo así. Igual ese es el que dices tú. No, era otro también, sí. No, el aguarrás era uno que tenías ahí en la zona esa de la pintura. Que yo comparto con Javi alguna cosa, no toda. Yo sigo pensando que es una aventura gráfica muy buena, pero yo sí que lo veo algo farragoso. En el 87 lo de manejar tres personajes puede ser interesante, pero lo veo con muchos verbos. Luego en las demás ediciones del Scum que fueron recortando, había muchos verbos que me parecen un poco inútiles. Y lo de llevar tres personajes puede ser algo lioso. Además, una de las batallas que tenía Lucasfilm con la otra compañía de aventuras gráficas, que era Sierra, es que Sierra, bueno, su engine era de otra manera, tenías que introducir los verbos por teclado y tal, pero en los juegos de Sierra siempre se podía morir. También hay que decir que este Mania Mansion también que fue, como dicen, de los primeros no que se permitía hacer point and click, ¿no? Sí, el primero. Ah, vale, no me lo estoy inventando, vale. No estoy muy seguro si fue el primero. Me suena que había por ahí alguna otra historia. Ah, que a mí también. Que en cuanto a género, este Maniac Mansion sí fue el primero en su género, y además que fue una continuación directa, se puede decir, una evolución de lo que supusieron las aventuras conversacionales de Sierra por aquel entonces, con las que tienen muchos, muchos elementos en comunes. Sobre la versión de NES que antes ha quedado pendiente, sorprende, por ejemplo, cómo han permitido cosas como meter un hámster en el microondas y permitir que explote, y a esto le han dado el visto bueno, y en cambio a otros aspectos del decorado se los han cargado de forma directa, porque según los de Nintendo hacen alusiones a... Dime. Sí, bueno, lo del hámster la verdad es que se les pasó porque no lo jugaron, pero en la versión hubo dos versiones del juego. En la primera se les pasó lo del hámster, y en la segunda ya no se podía hacer, que fue la que llegó aquí a Europa. Entonces, bueno, para que te hagas una idea de que no, simplemente es que ellos no jugaban a los juegos. Les llegaban, les hacían un par de test y decían vale, pero no probaban todas las cosas. Pues pero luego la verdad es que era una versión un poco castrada o capada respecto al original, porque los escenarios daban la impresión de que estaban bastante vacíos. Habían esculturas, por ejemplo, que ellos decían que hacían alusión a pornografía porque representaban mujeres y similares, o partes del escenario donde se veía una foto de una momia que decían que incitaba al sexo, o la parte más evidente me parece que era el escrito que aparecía en el juego de For a Good Time con Edna. ¿Te suena? Sí. Que todo esto era versión de sí, aquí simplemente lo dejaron en Llama Edna y ya está. O sea, llama a este número. Pero bueno, que sí, que son frases extrañas, que tampoco no te lo puedes pasar bien, por lo visto, como decía el programador. Y bueno, no sé, cosas así que bueno, tampoco es porque que tenga que ir Nintendo hacia a meter baza para aquí, para escapar de tal forma al juego. Es simplemente que, no sé, parece que tenían una mente tan puritana que cualquier cosa les parecía, vamos, que una momia, es lo que tú has dicho, que una momia pueda incitar a sexo. Eran 4 píxeles, por favor. ¿Qué mierda era esa? Sí. Una cosa que me acuerdo yo del juego, de la popularidad que tuvo, Y es que al parecer no tuvo una serie, ¿no?, de televisión que estaba ligeramente basada en el juego. Tuvo una serie, pero no tenía que ver con el juego. Pero sí que era Maniac Mansion y salen los personajes, pero el argumento no era, no tenía nada que ver con el juego. Lo que no sé es si se llegó a admitir aquí en España esa serie. No, yo estoy casi seguro que no, ¿eh?, que en España no podemos disfrutar de ella. Y bueno, para los amantes de las curiosidades, hay un grupo de programación aficionado, pero con bastante acierto, digamos, que está recreando el juego en plenas 3D, pero bueno, manteniendo la jugabilidad tal como la conocimos en el año 87. El grupo se llama 3D Game Studio y el programador jefe maestro, digamos, se hace llamar a sí mismo The Runner. Bueno, es una curiosidad como otras tantas, pero que vale la pena dedicarle un minuto de vuestro tiempo. De todas formas, este juego aún no está disponible para su adquisición. Estará a mediados del año que viene, se espera, y que sea de forma totalmente gratuita, por supuesto. Además, José, creo que no es el primer remake que se hace de este juego, porque estuvo durante un tiempo una versión de Maniac Mansion llamada Deluxe, que creo que todavía está, que también era un remake con gráficos VGA y tal, y tenía muy muy buena calidad. Lo que pasa es que este sí que era en 2D, creo que era, seguía al pie de la letra el juego Maniac Mansion, pero esto más remozado, por decirlo de alguna manera. Sí, era prácticamente lo mismo, solo que con gráficos un poco mejores y tal. Y bueno, la verdad, yo estuve jugando y yo no encontré el juego original. Y de todas formas, que ¿creéis que de verdad merece la pena hacer remakes? Porque bueno, está bien por los aficionados y tal, para tener un poco mejor los gráficos, pero no sé, ya total, ya tenemos el juego original, ¿a quién más va a traer con gráficos nuevos? Yo me bajé la versión de los gráficos decentes, podía elegir entre bajar la vieja y la nueva, y dije, bueno, voy a bajarme la de esta en 256 colores y tal, porque por lo menos llama más la atención. De hecho, esa versión es la más fácil de encontrar en internet que la original. Además, Marcos, la edición original de Maniac Mansion, los gráficos eran bastante, bastante pobretones, la edición de PC y ordenadores 16-bit, porque partían de la versión original, que era de Commodore 64, que para ser un Commodore era una absoluta barbaridad, pero que para ser un ordenador de 16-bit por aquel entonces era un poco pobretón. Que luego sacaron la edición EGA, que supongo que será la que tú dices, Marcos, que ya estaba bastante bien, pero la edición VGA esta que hicieron del remake a mí me parece un acierto, me parece que una apuesta al día así gráficamente está muy bien, sobre todo hecha por fans y siendo sin ánimo de lucro, pues es un trabajo bastante bueno. Un breve comentario que quería hacer sobre la cantidad de personajes disponibles en el juego es porque evidentemente trata de parodiar a las películas de la época, en la que un grupo de jóvenes más o menos extenso y numeroso se adentraban en las mansiones tenebrosas y lúgubres del momento. Y bueno, he aquí el porqué, la razón de que haya tantos jóvenes entre los que elegir, que en su continuación directa, Day of the Tentacle, se vieron acortados notablemente, siendo solamente tres de ellos los disponibles, y además el protagonista nada tenía que ver con el de la primera parte, si bien hacía acto de presencia ya en esta entrega, era el friki del grupo, podríamos decir. Bueno, teníamos, como decíamos antes, podíamos terminar de varias formas el juego, que era dependiendo de los personajes que tuviéramos. Por ejemplo, teníamos a un par que eran fotógrafos y según lo que, bueno, si les teníamos a ellos, teníamos la opción de revelar un carrete que teníamos por ahí, que íbamos encontrando por ahí, y que además eso nos iba a servir para más tarde tener al extraño Ed con nosotros como aliado. Después también teníamos a otros dos que eran músicos, que también les podíamos usar para tener a uno de los tentáculos que también era aficionado a la música, pues que nos diera una maqueta y después nos daba un contrato, y con ese contrato pues también le íbamos a tener como aliado. Y bueno, aparte también podíamos tener al que decía antes José, que era el empollón, que ese por ejemplo podía arreglar cosas como el arreglar un teléfono o arreglar también una radio que andaba por ahí estropeada, y que podíamos utilizarla por ejemplo para llamar a la policía, y lo mismo, tener otro aliado más que nos daba otro final distinto. Entonces bueno, esto era simplemente para dar un pequeño repaso de las cosas que se podían hacer con cada uno de los chicos. Vaya panorama, ¿no? Bueno, ¿queréis que vayamos acabando? Sí. Bueno chicos, pues si no tenemos nada más que añadir a este análisis de Maniac Mansion, vamos a pasar a la sección de nuestro compañero Cristian de Cómo Comenzó. Hola amigos, aquí estamos otra semana para hablar de otro inicio de otra compañía. Esta semana le toca a una que seguramente no conozcáis. Es una broma. Es una compañía que todos le tenemos un rinconcito en el corazón. Unos como yo, más o menos. Un armario entero, una habitación entera y lo que sea. Bueno, fuera bromas, esta compañía nos ha hecho pasar tardes enteras pegado a la televisión jugando a sus juegos. Si os digo que su mascota, por así decirlo, más importante, es un fontanero con bigote y traje rojo, probablemente ya sabéis a quién me refiero. Pues clarísimo que sí, es la gran N, Nintendo. Bueno, el inicio de esta compañía se puede dividir en tres partes, por así decirlo, ya que son inicios diferentes de rumbos que tomaron. La primera parte, que es donde se refleja cuando se fundó la compañía, empieza que la compañía fue fundada el 23 de septiembre de 1889 por Fusajiro Yamauchi. La compañía era una fabricante de cartas Hanafuda, muy chiquitita, y las cartas Hanafuda son típicas en Japón de naipes. Este es el principio de la primera etapa. En la segunda etapa, que empezó en 1956, con el bisnieto del fundador de la compañía como nuevo presidente, aquí Nintendo intentó cambiar el rumbo de su empresa. Es decir, que veían que no tenían mucho éxito con las cartas Hanafuda y se fueron a Estados Unidos para ver cuál era, por así decirlo, la panacea de la compañía de Estados Unidos, la compañía líder del mercado de cartas de Estados Unidos. Esta es la primera etapa de la segunda etapa, por así decirlo. Ahora, en la segunda etapa, vemos que en los años 60, más o menos, intentó fundar compañías de diferentes maneras, de diferentes estilos de mercado. Así que fundó una compañía de taxis, hoteles del amor, que son muy famosos en Japón, etc. Lo que más triunfó de lo que intentaron fue en el ámbito de los juguetes, es decir, que también se centraron en creación de juguetes y esas cosas, y eso fue lo que tuvo un relativo éxito. Y finalmente, por suerte para todos y para la mayoría, la época más conocida y de más apogeo es cuando se centra en la creación de sistemas electrónicos de videojuegos. Y más o menos esta época abarca del año 75 hasta la actualidad, espero que sean muchos más años. Los inicios, mucha gente lo sabrá, muchos oyentes seguramente sabrán de cómo es el inicio de Nintendo, pero otros oyentes se creerán que los inicios de Nintendo fue con la NES y el Super Mario Bros. Entre otros juegos, claro, pero no fue así. Realizó unos cuantas consolas algo antes, por así decirlo, unos cuantos sistemas algo antes. Como era el caso, un ejemplo, la Computer Othello, que era una máquina arcade. En la década de los 70, también cabe destacar la contratación en la compañía, y por suerte para muchísima gente, el gen, el que ha cambiado y revolucionado las consolas, Shigeru Miyamoto. Bueno, espero haber intentado sintetizar con más o menos éxito los inicios de Nintendo de las tres etapas que hemos hablado antes. ¿Ya está? Sí. ¿Eso todo? Tan, tan. Entretenido a la parte didáctica. un poco escueto. Hombre, no está tan escueto como la otra vez. Sí, es lo que decía. Se ha hablado de cuando distribuyó la Odyssey. No, mejor que el de Electronic Arts le ha salido, Sí. O sea, la historia va que cuando va el nieto del Yamaguchi a Estados Unidos, que van a entrevistarse con los de las cartas americanas porque quieren exportar las Hanafuda suyas, se dan cuenta que la empresa que tienen estos es una empresa de mierda y un cuchitril. Entonces deciden a partir de ahí que los pronósticos de crecimiento de la empresa suya, de Nintendo, no pasan por seguir haciendo cartas, porque ahí ven decididamente que no está el futuro. Es decir, que lo que aparentemente está triunfando sí son los productos electrónicos. Pero antes de estos van tanteando el terreno y van haciendo diversos tipos de mercados. O sea, hacen desde comida rápida, pasando por compañías de taxis, y la que más llama la atención, entre otras, es la de los hoteles del amor. ¿Y por qué llama la atención? Pues llama la atención porque una compañía como Nintendo, que se esfuerza por eludir todos los temas sexuales y cualquier referente en cualquiera de sus juegos, pues precisamente no hay que sacar ahí el negocio en ese sentido. Pero vaya, lo ha comentado así por encima. Pero Nintendo sigue teniendo teles de estos. Que yo sepa, no. Esto fue en los años 70. Fue entre los años 60, a partir de entre el 63 y el 70, más o menos, que es cuando hizo toda la movida esta. Y lo que sí que ha continuado haciendo, curiosamente, es lo de las cartas Hanafuda. Vosotros sabéis que en su país de origen sus cartas estaban muy, muy valoradas, porque era el mazo, además, que tenían un borde metálico, que les gustaba a los jugadores como sonaba, y por el peso, por lo visto, era ideal para el tipo de juego que tenían ellos. Pero bueno, más o menos ha hecho una ligera mención al respecto. A mí, por lo que me han comentado, lo que he visto en algún documental, los hoteles esos del amor, sean de Nintendo de quien sean, actualmente suelen tener consolas Wii. O sea, ¿vosotros creéis que es por ser de Nintendo, por tener algún tipo de relación o herencia, o por el tipo de consola? Hombre, el mando está claro que ofrece muchos juegos, así que supongo que tampoco tendrá mucho que ver Nintendo, y si más el juego que les ofrezca el mando. No sé. Yo ya no sé ni qué decir. Espérate a que te saquen el control del Natal o el control de la Play 3 y te lo pongan en alta resolución, y luego es que yo no sé, es que en un hotel de la moda esto y me pongas una Wii. O sea, ¿a qué van a jugar? ¿A los dos Marios o qué? Sí, pero igual se pone algún disfraz de estos de cosplay y demás, y o sea, empiezan a saltar por ahí por algún motivo extraño, pero oye, que anda, que no tiene. Allí a lo mejor en vez de echar un cigarro se ponen a jugar después de follar. No, lo que está claro es que al final acabarán poniendo los top models, pero no sé, bueno, ya sacarán alguna otra cosa más barata si no para poner. Pues antes os comentaba que está la moda que hay, que es contratar hoteles, entre comillas, donde están viviendo unas señoritas, digámoslo así, las que la única labor que ejerce el contratante es jugar a la consola con ellas. Es decir, no sé si a la Wii o a la que tengan puestas, pero el caso es que es un negocio emergente que está teniendo bastante éxito por aquellos lares. Es decir, tú te metes, las mujeres no pueden salir fuera del local, y el único derecho que tiene el jugador con estas señoritas, pagando como si una prostituta se tratara, pero no por mantener relaciones físicas o tener contacto carnal alguno, simplemente por jugar la consola de turno. Esto supongo que lo habéis escuchado por algún lado. Lo que hacen algunos para jugar multiplayer, macho. José Andrés, ¿sabes si cogen nombres también? Ya, pero es que se acaban trabajando. A mí me interesaría. ¿El qué? Si sabes si cogen también nombres para eso, que a mí me interesaría trabajar en eso. Hostia, pues sería bueno, ¿eh? Hombre, que te paguen por eso tiene que estar muy bien. No sé qué juegos serán, pero bueno, si te pagan por jugar al juego de rol este de Hello Kitty. Ya, pero te tienen que pagar mucho. Ya, pues si te pagan como una puta. Joder, es que Hello Kitty es demasiado duro. Sí, pero según vas subiendo de nivel y te vas enganchando. ¿A qué? A la María, para ir más suelto. Para encontrarlo más entretenido. Una cosa si os digo de las consolas de Nintendo, o sea, las jodidas aguantan lo que le echen y más, ¿eh? O sea, yo tengo un bajo en Valencia donde todas las consolas que han pasado por ahí, todas han cascado, sobre todo las que tienen lectores, a la semana están muertas. Hay que decir que el bajo está lleno de mierda hasta la médula, o sea, da asco sentarse en un sofá. Y sobre todo porque hay líquidos... ¿A qué has estado jugando? No, pero yo te digo, hay una Nintendo 64 en ese bajo que lleva 3 años, por lo menos, o 4 años, y aguanta como desde el primer día, ¿eh? Y todas las otras que han pasado han cascado. Pero vaya, o sea, yo tengo la Play 3 y la Nintendo 8 bits funciona. ¿Sabes qué decir? Pero señores, la que estamos jugando. Pero que es lo que les hacen todas las consolas, macho. Maldito Nintendero, las matas. Se las compra solo para matarlas. Y luego dice que duran más. Hombre, yo lo que sí que me he dado cuenta que las de... No sé si serán solo las de Sega o el resto, pero la chapita esta que recubre la placa, o sea, se acaba oxidando con... Es lo que acaba comiéndose luego el circuito por dentro. Ya no es solo que se joda el lector de CD, sino que por dentro las soldaduras, los circuitos en general, se acaban yendo toda la mierda. Y bueno, no sé si a lo mejor es que han utilizado algo... No sé, algún material menos oxidante... En Nintendo se han gastado las perras, pero joder, las de Sega por lo menos sí que las he notado un poco más tendenciosas a eso. Sí, especialmente la más antigua, sí. Ya, fiesta, arreglado. Bueno, pues vamos a pasar a nuestra... ¿Quién está silbando? Hijo de puta, es que me cago en mi padre. Venga, callaos, que vamos, ¿eh? Ya os vale, ¿eh? Esto no puede ser. Ay, madre mía. Venga. Bueno, pues vamos a pasar a nuestra siguiente sección, cine de Wario. Así que con todo el equipo al completo vamos a tratar una película que creo que más o menos nos gusta a todos, que salió en el 89, una película sin licencia, acerca de Dragon Ball. La película que hablamos es Dragon Ball, Comienza la Magia, una película taiwanesa del 89 y que, como os digo, no tiene licencia oficial de la saga. Así que cuando queráis, empezamos. ¿Estás seguro de que nos gusta a todos? A mí me gusta, y si le gusta el presentador... A mí me gusta mucho la película, ¿eh? También. Venga, aquí, a ver, Javi, arráncate. ¿Por qué no te gusta la película? ¿Qué le ves de malo a ese peliculón? No puedo decir lo que le veo que de le bueno. Ve de bueno y así terminante. Claro. Es que, joder, ¿qué quieres? ¿Que haga un comentario tipo José Andrés o qué? No, hombre, poco a poco. A ver, mala no es porque es entretenida. Oye, las he visto peores. La de Asalto al Tren Pelham, este 1-2-3 de hace un par de meses es peor todavía. O sea que, es decir, hay que verlo todo en perspectiva. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que es cine oriental, que aquí en lo que viene siendo Europa y tal, nos resulta así un poco más cómico, aunque intenten hacerlo serio, ¿sabes? Por el rollo de cómo actúan, cómo se mueven. Pero bueno, por eso digo que hay que verlo un poco en perspectiva. No es que sea mala, es que, joder, es una versión sin licencia de Bola de Dragón. ¿Qué esperas? De ahí no vas a sacar oro. Pero la película es mejor. A mí me parece mucho mejor esta película que la última, ¿no? La oficial. Mucho más fiel incluso a Bola de Dragón y mucho más divertida, vamos. O sea, es que la verdad es que tampoco hace falta mucho para eso, pero bueno. Hombre, sí, de hecho le copian varias escenas del anime. O sea, no. Hay que verla como lo que es, que más. A mí me parece más bien una parodia más que una película basada. Pero bueno, en fin, es para eso, para echarse unas risas, por lo menos. Hombre, la escena que Son Goku. Perdón, Marco, José. No, decía que yo tengo la clara impresión de que si intentan hacer la película mal para que salga cutre expresamente, no consiguen hacerlo como les ha quedado el resultado final. Es decir, la verdad es que divertida podría decirse, pero te ríes de lo cutre que puede llegar a ser en ocasiones. Y más fiel con respecto a la última película sí es, pero siempre sin salirse de la estética esta un poquito lamentable. O sea, para que me hagáis una idea, el Goku parece una versión afroasiática del Farruquito que tenemos aquí en España. Es bastante peculiar, no ha quedado demasiado acertado el personaje. El Maestro Tortuga ya es la leche, se marca unos bailoteos que, vamos, es que ni el Poli Díaz español. Y además es un tío joven con una barba postiza que canta horrores. Y las gafas ya ni os sí, cuento. La concha de tortuga es una mochila, porque es que canta que sí, es una sí, mochila sí. Que no veas. Hombre, pero que esta película estaría grabada con cuatro perras, a mí me parece. La escena que Son Goku conoce a Bulma. Coño, pero se parece un montón a la película esta que sacaron la primera. Que por cierto, ¿cómo se llama Bulma? La llaman de un modo muy extraño. Sí, Susi o algo así. O sí, cosa muy rara, macho. Yo creo que no si me no, he quedado. Podrían haberlo doblado bien. O mi personaje favorito es Ulong. O sea, o como se llame ahí, que es la hostia, el cerdo este violador. Que va por ahí sí, la niña, pederasta. Lo llaman cerdito y arreglado. Yo, si tuviese que destacar algo, destacaría hay una lucha de tintes épicos sanguinaria donde las haya, en la que Son Goku se enfrentaba a un cocodrilo. O sea, me río, pero porque es buena. Sí, es buenísima esa escena. Porque el cocodrilo tiene habla, que se queja. Dice, ay, sí, ay, sí, ay. Sí, pero que es un trozo de corcho que parece carne mechada, ¿vale? O sea, un trozo de embutido ahí. Y yo creo que si te fijas un poco debajo del agua se puede ver hasta el operario y todo ahí. No, pero en fin, vale. Hablando de cosas que se ven, decía que hablando de cosas que se ven son los cables. En todas las escenas en las que alguien vuela, salta o eso. Hostia, vamos. Pero todos. Se ven absolutamente todos los cables. Parece más una, no sé, algo tipo Circo del Sol o algo así, que una película que por lo menos tienen. Bueno, y los efectos especiales, ¿qué tal? Hombre, yo creo que se han gastado mucho presupuesto en explosiones, ¿eh? Hay un tío tose y explota algo, es una pasada. Y cuando explota la casa del Mutant Roy también. Bueno, lo mejor para mí, la mejor explosión para mí es cuando se esconde su abuelo en el pozo y voy a meter un petarrazo y sale el tío como pero sale volando por ahí, pero luego no lo encuentran. Qué risa, macho. Pero yo insisto que eso no son efectos especiales, esos son defectos especiales en toda regla. O sea, tienen a base de petardos y algo para la nube mágica y similares y poco más para contar. Pero vaya, yo creo que todo el presupuesto, el presupuesto se le ha salido con el cocodrilo. Me estaba comentando Héctor, que yo no sabía, que por lo visto hay otra versión en la que está en DVD, se ve mejor, ¿no? Tiene mejores efectos. Sí, ahí han vuelto a sacar esta misma película, ¿no? Por lo visto la han vuelto a sacar en DVD. Y esta vez por lo visto han tenido la decencia de retocar un poco los efectos especiales de la película, quedando igualmente cutre, pero vamos. No, básicamente lo que hicieron fue un poco retocar un poco. Ahora ya no se notan los cables, ¿no? Coño, mira, una mejora, qué raro. Bueno, ya no se notan los cables. La parte final en la que sale el dragón ya no se nota descaro que un muñeco, sino te pones ahí el dragón en 3D. Un 3D cutre, pero vamos, en 3D ya. Eso sí, la parte de que sale Goku peleando con el tío este que le tiene miedo a la tía, ¿no? Que se supone que es el Yancha en la serie, que no sé, sí. No sé cómo se llama. Pues esa secuencia está prolongada. Se ven los tíos peleando y luego una repetición de la misma secuencia, pero esta vez con muñeco en 3D. Lo malo es que yo me atrevería a decir que incluso el Virtual Fighter se ve mejor que eso. Madre mía. Hombre, yo lo que diría... Tía, o sea, que irá por la versión DVD. Que una cosa, esto, lo que te quería preguntar antes, que lo hablamos, esa versión es la que está ahora a la venta nueva, ¿no? Que me parece que la vi el Snap por 18 grafos, tío, que me quedé alucinando. Sí, puede ser. No te digo que no sea esa, puede ser esa mismamente. Sí, hombre, yo para que me entendáis, la impresión que me ha causado esta película es... cogéis la serie original, que era bastante buena, le quitáis casi todo lo bueno que tiene y la mezcláis con los Power Rangers. Y más o menos os sale un híbrido como el que podemos ver en este largometraje. Sí, la verdad es que... Hostia, es que una cosa que no me gusta, una cosa que siempre sale en las peleas de la ciudad es que abusan mucho los cables, ¿no? Están siempre saltando todo el rato. Sí, que yo no sabía que Goku ya volaba, ya no necesitaba la nube para ir volando. Es verdad. Hombre, había que amortizar los cables, ¿no? Encima también le silbaba y en vez de ir la nube iba el bastón. Es verdad, sí. Hombre, mejor que el baile que tiene que hacer. Que mejor que el baile que tiene que hacer el abuelo para llamar a la nube. Pues que ese baile es, hostia, grande, ¿eh? Es el puto amo, tío. Sí, sí. Es lo mejor de la peli. Hombre, también bueno. Pero bueno, también es el traje que lleva el Yancha, este blanco que parece una especie de actor de circo, de trapecista o así. Lo mejor es cuando se pone a desenterrar su bola de dragón con la espada, macho, pero vamos, una cosa. Y bueno, el malo parece una mezcla entre Pilaf, Piccolo y no sé qué más. Pero que anda como chiquito de la calzada, sí, malo. Anda destrozado y cuando habla se le mueve la careta que alucinas. Pero al ver... ¿Que os habéis fijado que anda como chiquito de la calzada? Anda con el culo bien abierto. Sí, ahora anda muy raro, tío. Hombre, para andar raro, ¿os habéis fijado los andares que se marca el genio Tortuga? O sea, si ya los bailoteos que se marcan parecen sacados de la película Fiebre del Sábado de Noche, es que los andares parece que el pobre han descocido total, ¿eh? No, pero yo creo que es que eran el mismo, tío, que estaba disfrazado uno de una cosa y otro de Butterfly, que tenían que utilizarlo. Hombre, una película en definitiva que yo diría que es graciosa sin tratar de serlo, que eso es lo curioso, y un despropósito en casi todo el resto de virtudes. O sea, se aprecia la intención de tratar de adaptar la obra más célebre del famoso Akira Toriyama, pero la verdad es que no se ha saldado con un resultado demasiado bueno. Yo diría que incluso pobre y sin apuráis hasta paupérrimo. Pero hombre, tú ten en cuenta que esto, no me acuerdo qué año era, pero del 92 o así, que ya de por sí... ¿De cuándo era? ¿Del 89? Del 89. Ponte tú a buscar ahora efectos especiales del 89, que tampoco es que fueran una maravilla. Y si encima... No, pero es que más allá de los efectos especiales, que insisto, eran petardos y tíos colgando con cuerdas, básicamente, es que la historia y los personajes, el malo mismo, mira qué careta tiene, por Dios, si es que ni se ha molestado en hacerle una careta decente. No se ha molestado ni en hacerle el ánimo en 3D, macho. La historia es mucho más fiel que la película esta nueva que han sacado. Es bastante fiel para ser una película al manga y al anime, yo creo. Y además... Sí, sí. Es que no es una película oficial, es que demasiado bien está. Sí, sí. Yo creo que está muy bien, José, macho. Y mira que tendrá un presupuesto que será el sueldo de uno nuestro. O sea, con 600 euros ahí habrán hecho la película. Y yo, ¿qué quieres que te diga? El malo es ridículo, pero lo de los Power Rangers, que tendrán un presupuesto más ahogado, tampoco le va muy a la saga. A mí ya te digo que es una película entretenida. Si te gusta Bola de Dragón, te partes el culo con la película esta. Aunque sea totalmente cutre, la verdad es que te ríes muchísimo. Y aunque no te guste también, te lo digo. Bueno, ¿y el murciélago qué? Cuando sale el murciélago... No, o sea, ¡qué efectazo! Es increíble, macho. El murciélago ahí todo hecho a mano ahí. El otro le propone lamerle el culo. O cuando al abuelo le sale la estrella y se ve ahí las indicaciones de los efectos especiales. Sí, sí, totalmente casero. Ahí lo que faltaba era la onda vital o algo de eso. Hombre, algún rayo energético raro tienen, ¿no? Que se tiran aire, sí, y salen molando así, es una cosa muy rara. Sí, no, si rayos lanzan, pero... Joder. Y sin contar que el abuelo hace de pedófilo, pero bien viene, ¿eh? Que este caso ahora mismo no sé si se podría hacer, ¿eh? No sé si se podría rodar. Que, por cierto, a la voz que tiene el hombre tortuga, como le llaman ahí, joder, es muy parecida al doblaje en castellano de Dragon Ball, me parece. Sí, yo también. Sospechosamente parecida. Oye, una cosa que te iba a preguntar, a ver si alguno sabéis. ¿Es verdad que el Mauricio Colmenero este de Aída es el que dobla al Duende Tortuga en la serie original en castellano? No tengo ni idea, yo en castellano no lo he visto casi nunca. O sea, es que yo no sé dónde lo leí, tío, en lo de aldoblaje.com o algo así, que me quedé alucinando. Pues el tío ese creo que es el que dobla al Maestro Tortuga la edición en castellano de Dragon Ball. Ni idea, tío. Pues ni idea, macho. Pero sería un puntazo. La verdad es que así, pensándolo un poco, sí que se parece, por lo menos. Pero bueno, yo retomando el hilo de la película esta, soy un poquito crítico con ella. No tan crítico, quizá, como con la última que ha salido, por tratarse de la versión oficial y disponer del presupuesto que ha tenido para su desarrollo. Pero la verdad es que llega a hacer gracia precisamente por sus carencias, más que por sus bondades. En cualquier caso, compararla con la última que ha salido no lo considero del todo acertado, en el sentido de que los propios fans de Dragon Ball rehusan de esta película, pero como si fuera la peste. Es decir, que compararla con algo que es lamentable tampoco es mucho a su favor. ¿Está hablando de la nueva o la vieja? No, de la nueva, que la estamos comparando con un bodrio como puede ser la última de Dragon Ball, de Movie o como quiera llamarse, que es lamentable desde cualquier punto de vista que se pueda apreciar. Incluso muchas de las virtudes de las que hacía gala el manga original, como podían ser la amistad, el sacrificio, el esfuerzo, llamadlo como queráis, en esta película se las han pasado por el forro, pero de la forma más... De la nueva estoy hablando ahora, En fin, por eso digo que compararla con algo que es incluso peor, pues tampoco dice mucho a favor de la película. Que se nota el esfuerzo, el empeño que han derramado sus creadores, quizá con un presupuesto muy, muy ajustado, es cierto, pero sus virtudes no consiguen tapar a todas luces sus efectos. Es decir, los combates son chistosos, los que intentan hacerlo en plan serio son un despropósito. Para mí el ejemplo más claro es la lucha con el cocodrilo. O sea, un cocodrilo que dice, ay, me quejo y no sé qué, no, eso es muy triste. Sí que ha habido un efecto, por lo menos, que a mí me ha gustado y que creo que despunta del resultado final, que es el brillo que produce el bastón mágico a la hora de alargarse, pero más allá de eso no le sacaría muchas más bondades a este film. Pues yo creo que esta película en ningún momento intenta ser seria. Es que la escena del cocodrilo, de primeras ya ves que está hecha a broma. El cocodrilo habla, dice, mira mi merienda, no sé qué. O sea, está claro que esta película está totalmente hecha a broma. O sea, quizás más por el público infantil y que está hecha a cachondeo. Hombre, pero en la serie también hablan los animales así. Sí, por eso, pero tienen esos puntos raros. Pero que en ningún momento intenta ser una película seria o ningún, igual que la serie, macho. Que tan pronto tenías un alcalde que era un perro, como es que era así, o sea, eso es así, fiesta. Hombre, yo reconozco que quizás soy muy crítico, pero la escena del cocodrilo a mí me sorprendió, me cogió desprevenido. Pensaba que los bailes del maestro Tortuga ya no podían ser superados, pero la verdad es que con el cocodrilo lo consiguieron. En fin, bueno, y tú decías antes que te diste cuenta de un detalle que para el resto no se había pasado inadvertido del todo, que es el doblaje que sale cuando aparecen las estrellas, que por lo visto se olvidaron, un defecto más, vaya, que tampoco va de ahí, pero que se olvidaron de quitarlo, ¿no? No sé, yo lo que me di cuenta es que en una escena donde Son Goku y su abuelo están peleando, en un momento que Son Goku lanza a su abuelo a través de una ventana, lo mete en la casa, pues el abuelo sale y lleva una vasija en la cabeza. Bueno, pues Son Goku le rompe la vasija y sale en la cabeza de este abuelo dibujados. Salen, no sé, las estrellas girando alrededor de su cabeza. Y justo cuando se van a ir, no sé en qué segundo exacto, antes de que se vayan tenemos un... vamos a poner un frame de animación donde sale escrito algo que yo he capturado, pero que no llego a identificar, porque sale una especie de A, un 6 y un 1 o algo así. Albert mantiene que es, digamos, la gota de agua donde marcan que hay un efecto especial y que no lo quitaron. Dura un segundo, pero sí que es apreciable. Curioso, eso no me había fijado. La foto la tengo, Albert, si quieres luego te la paso y la cuelgas en sakurabit.net para que la gente la vea. Sí, sí, la colgamos, a ver, con el programa. Sí, sí. Bueno, yo decir que respecto a la película esta que sacaron, la de Evolution esta, la verdad es que ni siquiera, o sea, no pude acabar de verla. Es que me pareció lo peor, o sea, ni pagando, es una basura. Y yo creo que esta en comparación es lo dicho. Me parece muchísimo mejor, pero mil veces más entretenida, más fiel y más de todo. Sobre todo más fiel. De hecho, es que ahora existiendo las dos, me refiero a esta, el otro día me refería a esta como la buena. O sea, que imagínate. Hombre, yo reconozco que la de Evolution, no en el cine, porque yo me negué a pagar por ver aquello, pero sí la acabé de ver entera. Y te puedo decir, Albert, de todas, que si te salía esta media película, viste lo mejor. Porque a partir de ahí la cosa solamente puede empeorar, pero muy para mal. El final es una debacle de bochornoso y lamentable. Pero bueno, sí, pero se puede considerar que está dando mejor. Ganas de verla, ¿eh? Yo todavía no la he visto, la Evolución, porque, o sea, ya sabía que era una mierda, pero joder, me estáis dando unas ganas de verla solo para vomitar. Pues José, no sé cómo sería el metraje original, porque esa película luego grabaron trozos extras, en la Evolución me refiero, porque no les convencía cómo estaba grabada la película. ¿Se imaginaos cómo sería el corte inicial de esa película? O sea, es que imposible, ¿eh? Yo me imagino los productores que han hecho esa película, imaginaos que cojan la licencia de Caballeros del Zodíaco, lo que pueden hacer ahí serán productores de taxis que se encuentran un día una pistola y se van a jugar con ellas. Es que la película de Dragon Ball Evolution no tiene nada que ver con lo que es la serie, y mucho menos, vamos, con esta película con la que estamos tratando ahora, con La Magia Comienza. Es que es muchísimo, muchísimo más fiel. Es más cutre, pero más fiel. Nah, pero sí, pues, bueno, sí. Es lo que se decía antes, que no es que sea cutre, joder, es que no podían dar más de sí, pienso yo. Yo creo que si hubieran tenido más dinero, hubieran tenido, no sé, quizás más medios, sí que habría salido algo un poco mejor que le gustara más a José. Pero fans, por lo menos. Ya no por los efectos especiales, pero sí se pueden haber conseguido un resultado mucho más optimizado y más serio. Por ejemplo, el largometraje de Zelda que han hecho recientemente, y lo han hecho gente de a pie pagándoselo con su propio bolsillo, me parece muchísimo más acertado que esta película que sacaron de hace años. Vale que es más moderno y sí, quizá los medios hayan evolucionado desde entonces. Y bueno, insisto que son ciudadanos como nosotros. Pero es que en esta película todos los efectos y demás se tienen que hacer a mano. Esta gente que ha podido utilizar programas y demás. Pero otro ejemplo que se ahora mismo los efectos especiales de ahí te los puedes hacer en un momento en el ordenador, en un momento entre comillas. Hace poco también, bueno, hace unos años salió otra que era así también en homenaje a, no recuerdo si era Star Wars o Star Trek, que lo mismo, creo que era Star Trek, no, Star Wars, que lo mismo, o sea, habían hecho los efectos especiales en su ordenador ahí en su tiempo libre y les había quedado algo que colaba perfectamente como algo profesional, y es simplemente porque ahora mismo te cuesta cuatro perras hacerte unos efectos especiales bien. Sí, lo que dice Marcos es cierto, hay unos cortos de Star Wars hechos, me parece que son italianos los que lo hicieron, que son una pasada esos cortos, y ahí se nota trabajo por informática, pero bueno. Pero incluso refiriéndonos a obras que ahora mismo, decía que ahora mismo tienes un plugin, un programa, un añadido para, creo que era para el 3D Studio, o uno de estos así programas de edición 3D, que te hace ya directamente el efecto de las espadas láser, y tienes, no sé, los efectos de sonido también. Pero, por ejemplo, en el anterior podcast yo hice mención a la obra que estaban desarrollando los aficionados también de Half Division para adaptar con más o menos acierto la obra de Hideo Kojima, Metal Gear Solid, conseguir hacer un largometraje con ello. Y de efectos especiales, la verdad es que va totalmente falto y se nota la ausencia de medios que tiene esta gente. Es decir, a veces han sustituido las escenas o bien añadiendo dibujos de propia factura o incluso en algunos tramos metiendo partes sacadas directamente del juego, que puede sonar quizá un poco cutre, pero pese a la ausencia de estos medios y de efecto especial alguno, me parece muchísimo más acertada la adaptación que ha conseguido recrear esta gente que no este Dragon Ball, La Magia Evoluciona. Insisto, que no es cuestión de tener medios o más talento, incluso de las ganas que se le quieran poner, porque yo no la pongo en duda en las que le haya podido poner esta gente, pero soy crítico porque a pesar de que sí que es cierto que resulta más o menos fiel a la serie en la que se basa, pero es que el resultado final es cutre a todas luces. O sea, yo creo que la estética cutre de los Power Rangers bien se puede apreciar en este film. Bueno, José, también hay que tener en cuenta que la película que tú dices de Zelda tardaron en grabarla 6 años. Y esta me parece que han hecho 6 horas, como mucho, la deben de grabar en 6 horas. Y teniendo en cuenta que el sitio donde estaban, que es Taiwán esa, que es que ya ves tú los escenarios que usan. O sea, hay que tener en cuenta que no hay, donde no hay mata no hay patata, que se suele decir, pues eso. Y aún así hicieron una película muy entretenida para el público infantil, que a día de hoy todo el mundo la recuerda, que es mejor que la de Dragon Ball Evolution, teniendo un presupuesto que se gastaría Dragon Ball Evolution en el catering, y pues es lo que hay. Me parece una buena película, y seguro que ha sido una inversión, ¿eh? Porque esta película, fíjate, dice Héctor que hasta hace 2 días la han reeditado en DVD, seguro que ha sido una buena inversión. A mí lo que me parece bastante raro es que esta película, sin licencia ni nada, se esté vendiendo por ahí tranquilamente, me parece rarísimo. En fin, hombre, yo os aseguro que siendo bastante más joven de lo que soy ahora, llegué a verla en videoclubs y similares, ¿eh? Sí, yo la compré de un videoclub hace tiempo en Fuengirola, bueno, en un centro mail la compré, en el de Fuengirola, hace años. En los videoclubs de aquí de Zaragoza se alquilaba y la ponían en novedades y anunciada a todo trapo, claro, la película de Dragon Ball, ahí no ponía nada más que Dragon Ball. Y todo el mundo la llevábamos pensando que era Dragon Ball, y cuando no sabes que tiene la licencia, que eres más mayor, vale, pero en su tiempo, yo ningún dije en un momento, dije, pues esto, quitando los nombres, no dije, esto no es oficial, esto que han hecho aquí. Pues la película es que es igual que la serie. Lo que me resulta extraño es que en la película llaman Son Goku a Son Goku, pero a Bulma, por ejemplo, y otros personajes les cambian el nombre, no lo entiendo por qué. Y habrá que mirar la original, a ver cómo se llaman en la película original. A ver si aquí pusieron Son Goku los dobladores porque lo conocían o algo así. A ver, no sé, menos me explico, no, al ver lo que te quiero decir. Sí, sí, que igual es cosa del doblaje. Yo es que solo he visto el doblaje ya español, claro. Hombre, puede ser, y esto es hipotético y totalmente lo que digo, pero es que Son Goku es un personaje conocido japonés, no por el de Dragon Ball, sino porque es un dios mono o algo parecido. De hecho, había otra serie anterior a Dragon Ball en la que un monito llamado Son Goku ya volaba en una nube mágica de color amarillento y con un palo que se largaba. Quiero decir que la cultura y el folclore suyo ya incluyen a este personaje, y quizá por eso pueden respetar más el nombre original que no el resto de la serie, que sería un plagio más directo porque son obra directa de la imaginación inventiva de Akira Toriyama. Puede ser, ¿eh? No lo puedo asegurar, pero en cualquier caso es una opción que yo no descartaría. Respecto a lo del nombre de la película original, según IMDb, aquí pone Niño Mono, Monkey Boy, pone que se llamaba en el doblaje en inglés. Supongo que también el original le ponían como Monkey Boy. Si bien también pone Son Goku, pero yo creo que como en el resto de personajes pone Bulma, Yamcha y eso, será para que la gente sepa cuál corresponde cuál, pero realmente sí que en la película original no le llamaron Son Goku. Hombre, yo diría que a todas luces los puntos fuertes del largometraje, uno puede ser no el carisma, pero sí los recuerdos que pueden evocar, sobre todo si eres más pequeño y has conocido el manga original. Y luego diría, como punto a favor, que es divertida, quizás sin pretenderlo, pero la verdad es que tiene un par de escenas con las que forzosamente te tienes que reír. Si no sabéis un día que descargar y no estáis seguros, esto es una buena opción, porque aburriros nos va a aburrir, porque siempre sacaréis algo con lo que reírse. Entonces esto está bien, pero también atenos a las consecuencias, que no es un peliculón, pero bueno. Es una película muy buena para ver con los amigos, yo creo, ¿eh? Sí, con mucho alcohol. Los amigos frikis de Dragon Ball, más bien. Yo no creo que haga falta ser friki de Dragon Ball, ¿eh? A mí esta película me parece entretenida. Si hace falta, por ejemplo. Los detalles, yo creo que sí, ¿eh? En fin, bueno, yo aquí estoy parcialmente de acuerdo con todo el mundo. Es decir, no hace falta ser friki de Dragon Ball, pero lo que sí que hace falta es tener una sobredosis de alguna sustancia muy poco recomendable. Entonces la disfrutaréis y la viviréis plenamente. Si no, os va a costar un poquito más. Dime. José, ¿qué sustancia nos recomiendas tú para ver la película? jugar al Lots of Modern y ya lo que venga después lo mejora, claramente. O sea, semen, ¿no? Por lo que entiendo. ¡Hala! Vamos fuerte, vamos fuerte. Hombre, si propones jugar al Lots of Modern, lo único que te vas a sacar es lefa. O sea, del sexo a las drogas. Este cada vez tiene menos que ver con los videojuegos. Sexo, drogas y Dragon Ball. Sexo, drogas y Dragon Ball. Muy bueno esto, macho. Oye, por cierto, el Lost of Modes este, ¿tiene la opción para salvar la partida o tienes que pasártelo entero del tirón? No, se puede salvar la partida en cualquier momento. Hombre, sí, cualquier momento. Y continúas luego. Sí. Claro, es la parte atrás. Pues dejarlo bueno, ahí cortado a medias es lo peor que hay, ¿eh? Bueno, por lo menos en el último programa descubrimos por qué se llamaba así, ¿no? Hostia. Aunque no sean madres, lo serán. Piensa que las partidas deben ser cortas, al menos de 15 o 20 minutos por partida, porque más allá de eso... Hombre, a lo mejor en tu caso sí, depende ya del aguante de cada uno. 15 minutos tú, yo tardo más. Yo me... Vamos. Bueno. Yo tardo 16, ¿no? Yo necesito... Uf. Bueno, pues que... si queréis vamos cortando ya. Sí, porque esto ya ha degenerado mucho, ¿eh? Demasiado. Siempre cortamos en lo mejor, pero bueno. Ya, la verdad es que sí. Ya cuando llega la parte interesante. Es que, joder, ya hemos hablado. Es que en el anterior ya hablamos bastante de los dos modos, como para ponernos a hablar ahora. No, si decía lo de las drogas. Ah, no, las drogas. Venga, vamos a hablar de drogas, venga. ¿Qué tal? Aquí cada loco con su tema. Venga, ahora José, que hablará de albañiles, ya verás. Oye, no me tientes. Bueno, chicos, pues si no tenéis nada más que añadir, vamos cortando y dando por finalizado el programa de hoy. Así que, bueno, vamos con las despedidas. Albert, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal te ha parecido el programa? Un poco soso, pero bueno, a ver qué sale de aquí, ¿no? Bueno, Héctor, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Cómo has estado? Oh, yo no sé. Ha estado más flojete que el anterior, pero es que yo creo que ese ya no lo supera a nadie, ¿eh? Tú sigues ahí en tu cima, ya te puedes jubilar, que eso no lo supera a nadie, macho. Bueno, señor Javi, de Retrobit, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Bueno, para ser sinceros, lo que es el análisis de la película, apenas he podido escuchar nada, porque se me ha jodido la conexión. Pero vamos, así lo que... Eso, que me bajo al programa y así tenéis un oyente más, o tenemos un oyente más, y por lo menos esa parte puedo escucharla y sé de qué hablabais. Lo demás, de puta madre. Que ha sido horrible los problemas técnicos que hemos tenido hoy, ¿eh? Pero algo escandaloso. Bueno, seguimos, José. Eso será la nieve. ¿Cuál, la de que hablábamos antes o...? Sí, la de antes. Nieve en polvo. Vale. Venga. Pasamos por bueno, ¿eh? Bueno, José, ¿qué tal todo pues? ¿Todo bien? ¿Con tus problemas de conexión? Sí. Ahora sí, comentar tres cosillas al respecto. Uno, pedir perdón a la audiencia porque la verdad es que ha costado realizar este programa. Hemos tenido muchísimos problemas técnicos a la hora de llevarlo a cabo, pero bueno, aún así lo hemos hecho lo mejor que hemos podido y esperemos que el resultado sea del agrado de todos vosotros. El siguiente, decir por si hay algún niño que nos está escuchando que no pruebe drogas, que no juegue a Lots of Modern y que sí que mire mucho Dragon Ball porque quizá lo disfrutará, de la película estoy hablando, por supuesto. Niños, no miréis la última porque os va a dar un cabreo con el mundo entero en general y vais a acabar odiando a su director. Y por último decir que, señoras y señores, los artículos originales que con tanto bien plagian otras webs, de las que evitaré citar aquí su nombre, pero como siempre podéis encontrarlos en Sakura Beat, única en su género. Bueno, Marcos, Marcos, que no te dejo hablar, que José se ha comido tu tiempo, macho, así que... ¡Mierda! Bueno, Marcos, rápido, vamos despidiéndonos. ¿Qué tal todo, pues? Que también has tenido tus problemas hoy. Pues, para empezar, no te estoy oyendo casi nada. Pero bueno, que por aquí, en fin, he conseguido por lo menos escuchar la mayor parte del programa, eso sí. Y, en fin, que a ver si conseguimos ser el primer podcast no recomendado para menores de 13 años. Ese camino llevamos sin duda. Bueno, pues antes de despedirnos, como siempre, os daré las direcciones. Recordar que todos los correos que queráis mandar tenéis que remitirlos a fasebonus@sakurabit.net. Esperamos, como siempre, que escribáis todo lo que se os ocurra, que nos recomendéis cosas, qué películas queréis tratar o qué juegos. También recordaros que estos podcasts se pueden descargar en iVoox o en iTunes. Y bueno, normalmente damos un saludo a nuestro compañero de Retrobit, pero que hoy sea Javi el mismo el que se haga autopublicidad. Javi, que me salude a mí mismo. Sí, di, no, de Retrobit, dirigidos a... ¡No, hombre! Bueno, pues nada, que visitéis retrobits.wordpress.com, mucho más fácil si ponéis Retrobits en Google, acabáis antes que si tengo que deletrear el WordPress. Y si entráis, que dejéis algún comentario, joder, que tanta visita, tanta visita está bien, pero queremos que la gente participe un poco. Y ya está. Sí, que parece un poco reacia a la gente a escribir en las páginas, o en este caso en vuestro blog. Así que, bueno, también recordaros que tenemos Twitter, twitter.com/fasebonus, y que, como siempre, que escribéis todo lo que se os ocurra, que lo leeremos y también lo tendremos muy en cuenta. Así que, sin nada más que añadir, os emplazo para el próximo programa y que tengáis buena semana a todos. You'll kiss me just like honey. We rest in peace for all eternity. Quería hacer un último apunte, y es que, animados por el éxito, por la curiosidad quizá del juego de Lots of Mothers, pues estuvimos Héctor y yo disfrutando de unos cortos. No, bastante disfrutando tú, digo. En fin, bueno, la verdad es que desde aquí le mandamos un cordial saludo a nuestro compañero, digamos así, Torbe, que ha hecho una... adaptación del padre de Damián, cuanto menos original. Es decir, yo nunca he visto un cura cagándose en la Santa Iglesia y a golpe de crucifijo intentando cepillarse a las feligresas. La verdad es que nos reímos un rato largo, largo, largo. En fin, ya se acabó. Más el... Sí, hombre, no creas que te cuente la peli que va a... No, va, hombre, no me vas a joder el final cuando se corre en la cara. Oye, Héctor. Estaban haciéndose pajas juntos, tío, viendo la página de puta locura. Esos cabrones. Eso te iba a decir. No, tío, qué fuerte. Esos cibersexos se consta, ¿eh? Ah, ese joder se aprovecha que ando un poquillo lento de reflejo, me empieza a meter ahí en láser, cabrón. Si te haces pajas, ¿qué? Chateas, eso es cibersexo. O sea, que Mientras Albert y yo estamos mirando cosas así de juegos y emuladores, Héctor y José están mirando la página de puta locura. Bien, bien, bien. Es decir, en el vídeo que vimos, pero era básicamente lo que decía era algo así como: pasa, hija, que te voy a confesar. A ver, ¿y tú qué haces con tu novio, pecadora? Y a partir de ahí, pues el tío se animaba y se ponía como una moto. Pero la verdad es que yo por lo menos me reí un rato largo con este hombre. Es decir, no se me ocurre nada más friki, ni más estrafalario.